Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, pero yo no me he olvidado que en el campo yo he vivido. El maíz que me he comido, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido. Allá viviré feliz en mi montaña querida, esta Griselda Guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Descubre lo que me inspira en el río de la gloria, porque en todos mis recuerdos te dibujo en la memoria. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. No, pero...